Hoy es jueves y es el último programa y es la última columna del señor Franco Bardini, que nos escucha del otro lado del teléfono, y la última columna, Cultura en Foco, ¿no? Cada jueves junto a Fran fuimos charlando de cultura en esta acepción amplia que incluye, claro, el arte, los espectáculos, pero mucho más de eso. Fran, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Fede, hola la comunidad de Tabú, ¿cómo andan por ahí? Todo muy bien, acá estamos contentos porque es nuestro último programa, fue un año hermoso y estamos ahí viendo si nos tiramos un llanto en algún momento. Vos también podés llorar después si querés, para ser más emotivo el Puede ser, programa. ¿no? Estamos Sí, en estos días de llanto. Estaría bueno tirarse así un llanto es. para terminar la columna. Sí, para hidratar esos Bueno. óculos visuales. Sí, voy a intentarlo, vamos a ver cómo llegamos. Dale, ¿tenés una cebolla ahí para cortar algo? Y ahora que me decís, me voy a acercar una cebolla para Dale. forzar un poco. Lo que pasa es que no me van a ver, va a ser un poco. Pero bueno, con hacer el acting, porque he visto llantos sin lágrimas también, ¿no? Claro, sí, la técnica de Loredo. Sí, así que puedo intentar por eso, ya que Así estamos es, en llamada. así es. Fran, ¿de qué vamos a Bueno, hablar Juani, en esta tu última columna del año? no, primero tomarme unos minutos, unas palabras para nada, para felicitarte, para felicitarlos en este año de programa, en esta edición 2024. Agradecer también la invitación a haber transitado este año con esta columna, que como Sí. vos dijiste, fuimos intentando ir un poco más allá del arte, sino tratar de abarcar la cultura en general. Con un foco bastante específico en el arte, pero un poquito más allá también, y resaltar la importancia de que programas como este, que por ahí tienen claramente un enfoque político, y quieran sumar un contenido que tenga que ver con el arte, también destacar eso. Así que bueno, nada, versión, que fue una experiencia muy bien, seguramente, para continuar con el portal y para lo que será proyectos del año que viene. Seguro. Bueno, yo también muy agradecido por tu acompañamiento, Fran, dándole un alcance temático al programa que yo solo, sinceramente, no podría. Vos tenés un recorrido importantísimo en todo lo que tiene que ver con la cultura, desde una militancia que por ahí empezó siendo estrictamente cultural, pero que, como es esto que es la cultura, que es difícil de definir, se ha ido ampliando y hoy es una militancia política, la tuya política y cultural, que enriqueció mucho a este que es justamente un programa de política. Así que muy, muy Bueno. agradecido y bueno, siempre vas a tener lugar acá en este programa. Ya charlaremos fuera del aire, cerraremos contrato para el año que viene. Bueno, ya con todo lo que me dijiste, me voy a agrandar un poco, así que Sí, ahí ya. vamos a charlar los términos. Claro, ahora pedí más para el año que viene. Bueno, Jani, un poquito también pensaba, ¿no? ¿Qué cierre darle? Y con qué quedarnos de todo esto. Y me gustaría que charlemos, que dialoguemos, que pensemos y repensemos los tres. También ahí sé que está Fede con posibilidad de intervenir. ¿Qué es un poco esto de la cultura y cómo nos atraviesa, digamos, ¿no? Bien, bien. En ese sentido, poder hacer un foco, un poco que tiene que ver con el nombre que hemos construido para esta columna, hacer un foco primero en qué es la cultura, que muchas veces se reduce solamente a lo artístico, Sí. pero la cultura es mucho más amplio, ¿no? La cultura Así es. atraviesa a los pueblos en todo lo que tiene que ver con sus costumbres, con su idiosincrasia, con sus expresiones, desde el lenguaje, desde la vestimenta, las comidas, las expresiones, como pueden ser las artísticas, que obviamente son parte de la cultura, las herramientas, las tecnologías. Bueno, eso hace a las culturas de los pueblos y podemos, si nos situamos en diferentes territorios de nuestro Sí. mundo, podemos identificar que existen distintas culturas. Así es. No es lo mismo Asia que Oriente Medio, que Europa. Okay. Pensando en esta construcción de los pueblos y para graficarlo concretamente hoy, y ya iremos avanzando por ahí en la discusión, cómo fue que se fue misturando todo, pero podemos pensar en los viejos pueblos o inclusive en los viejos, en los pueblos precolombinos, podemos decir por situarnos en nuestra región, Sí. que cada era mucho más concreto que cada pueblo tenía su cultura, no era lo mismo o un poco más allá, antes de la cultura que nos atravesó los pueblos europeos. Sí. Cada pueblo tenía su cultura, su idiosincrasia, sus comidas, sus lenguajes, que creo que ahí es una de las bases o de Así es. diferentes culturas, diferentes lenguajes. Y cómo eso de las colonizaciones, de las guerras de esos tiempos, podemos mencionar muy gruesamente cuatro. Podemos mencionar la española, la británica, la francesa y la portuguesa, que salieron a nuevos mundos, como se decía en ese momento, Sí. que su pelea o su, digamos, su intención eran los territorios, pero detrás de eso llevaban un rey, llevaban una religión y llevaban un idioma. Que todo esto era atravesado por valores. Y Seguro. eso a cada pueblo que iban colonizando le iban transmitiendo y más que transmitiendo le iban Imponiendo. exigiendo que se adapten a esos valores. Claro. Digo todo esto porque es importante visibilizar qué es cultura y cómo estamos hechos, ¿no? Porque hoy en día podemos decir, bueno, un barrio Sí. comparte ciertas características, Sí. una ciudad comparte ciertas características, una provincia, un país, Sí. una región, como puede ser Sudamérica, o una región como puede ser Latinoamérica, Sí. y según vayamos agrandando la mirada o achicando el foco, podemos ver características que coinciden o características que nos diferencian, ¿no? Seguro. Por ahí un poco más acá en el tiempo, hablábamos de las colonizaciones, que es un concepto que a lo largo de esto que por ahí vamos a ir charlando, Sí. para mí sigue existiendo el hecho de colonizar, tal vez no sea tan gráfico como era antes, que se desembarcaba Sí, en tan un barco, explícito, ¿no? claro, sí. Claro, tan explícito como en esos tiempos, pero siguen habiendo colonizaciones de ciertas Seguro. culturas sobre otras. Por Seguro. ahí, Y me permitís que te frene ahí. sí, por supuesto. Vos hoy hablabas de cultura, ¿no? Y es como una palabra que todos usamos, muy cotidiana. Nosotros acá la hemos definido por la negativa, no es solamente el arte y los espectáculos, es mucho más, pero no hemos dado una definición positiva de lo que es la cultura. Yo te voy a leer una que es la que aprendí en mi formación académica y nos vamos a reír cuando, más allá de que es acertada, nos vamos a reír porque tiene una enunciación que hoy queda mal. Es la de Taylor, que en 1871 describió la cultura como todo lo que hace el hombre. Hoy diríamos todo lo que hace el Exactamente, ser humano, sí, ¿no? Por eso digo, las claro, mujeres también hacen cultura. Eso digo, por eso no, nos vamos a reír. sí. Pero otra forma de decirlo es la forma en la que el ser humano habita su mundo. Y ahí, ¿no? Decir que el ser humano es más que naturaleza, tiene justamente la cultura que es cultura y cultivar viene de la misma raíz latina, ¿no? Entonces es cultivar hábitos, formas de vivir en un mundo en el que por necesidad no el sujeto está inmerso o el ser humano está inmerso no de manera meramente natural. Y usando esto, me parece que podemos distinguir un poco más en la cultura, en lo que es la cultura en sentido activo, que es la construcción de estos hábitos y de estas tradiciones, y la cultura en un sentido más Pasivo, que es la cultura que uno recibe. Entonces, cuando vos hablás, por ejemplo, de la cultura precolombina, ya es un producto, o la cultura española, la francesa, la inglesa, la holandesa, son todos productos de ese poder cultural que tiene el ser humano. Digo esto porque nos puede permitir entender también esto que vos introducías, que es la colonización, como la interrupción de la facultad que tiene un pueblo de darse su propia cultura. Bueno, exactamente. En un momento, a ver, digamos, por ahí vemos que pensamos, ¿no? Cuando hablamos de procesos o cambios culturales o cambios sociales, tendemos a pensar que son cosas que pasaron o cosas que están por venir. No sé, dentro de 10 años vamos a vivir de tal manera. Pero constantemente estamos, de alguna manera, en un cambio cultural donde podemos tomar siempre fragmentos de tiempo y podemos decir que se daba más lento o se daba un poco más rápido hasta nuestros tiempos. Esto de la interculturalización de los pueblos. Por ahí, un poco más atrás en el tiempo, estaban más aislados. Era mucho más difícil que los pueblos se mezclen, o era mucho más traumático, eran Claro. por guerras o por migraciones masivas a partir de cierto suceso en un lugar del mundo, y hoy capaz que tiene otras características, pero siempre estamos pasando por momentos donde estamos cambiando de alguna manera o estamos mutando. Las costumbres, que en definitiva es esto que vos decías, es todo lo que hace el ser humano, es la cultura. Así En un es. momento, de alguna manera, políticamente, no partidariamente, sino políticamente, se intentó definir y se intentaron dar derechos a partir de instituciones como puede ser la ONU, la UNESCO, etcétera, Sí. y se definieron ciertos derechos humanos como el derecho a la igualdad, a la diversidad de los pueblos, el reconocimiento de las poblaciones autóctonas, las diferencias entre las tradiciones culturales y las reglas que rigen cada sociedad. Y ahí vemos cómo en esto de que, bueno, plantamos ciertos derechos que no pueden ser vulnerados, cómo algunas sociedades con estos poderíos de sobreponerse por otras culturas, fueron buscando diferentes tácticas o estrategias para que su cultura sea ponderada sobre otras Claro. minoritarias, y hoy podemos llegar a hablar de un proceso de globalización donde muchas culturas se parecen en muchos sentidos, en muchos aspectos, más allá de los idiomas, sino que tiene que ver con consumos, Claro. concretamente. Muchas culturas consumen lo mismo o se implanta en determinados tiempos consumos como pueden ser que bajan de Estados Unidos o que bajan de Europa, o ahora en las redes estamos viendo mucho contenido oriental que tiene que ver con China o Japón, el con anime Japón, japonés, con Corea del Sur. sí, Corea del Sur también. Esos son todos procesos Te de alguna manera hago un pensados, paréntesis, Fran, ¿sí? ya que mencionabas Corea del Sur y le doy el pase a Fede que quiere comentar algo. Corea del Sur tiene una política estatal que es justamente el fomento de la exportación cultural, entendiendo que un país relativamente pequeño como lo es Corea del Sur bien podría vivir de las remesas, ¿no? Que la industria cultural coreana produce en el mundo. Así que fíjate hasta qué punto, ¿no? La cultura es, digamos, una herramienta para el desarrollo de un pueblo. No digo en este caso en desmedro de otro, porque no hay un imperialismo cultural como lo tiene, no sé, por ejemplo, Estados Unidos, que por ley hay que mostrar la bandera estadounidense no sé cuántas veces en cada película, Sí. pero sí es algo más que alguien con un vestuario moviéndose de una forma determinada, lo digo así socarronamente, lo que sería, no sé, un espectáculo, ¿no? Esto, Frank, que vos planteas de la globalización y de cómo las culturas o determinados rasgos culturales empiezan a parecerse y en buena medida motorizado esto por hábitos de consumo que se van justamente homogenizando. Además, una noción muy interesante, y esto tiene que ver mucho con, a ver, porque es interesante también el planteo de los casos de Corea del Sur y de Estados Unidos. Corea del Sur, no me van a llegar a preguntar los nombres de los funcionarios porque no hay manera que los recuerde, pero es conocida la anécdota de un funcionario de industria que se acerca, digamos, al primer mandatario a decirle muy contento cuántos autos había vendido Hyundai en un determinado momento, y este le responde: sí, pero ¿cuántas personas en el mundo vieron tal o cual película? Que no sé si no era Jurassic Park la película, y de lo que hablaba el hombre justamente era de los mecanismos o de cómo, digamos, el producto cultural no solamente es un producto que tiene un alcance mucho mayor que por ahí un bien material, tangible, sino que además cómo sirve como maquinaria de dominación cultural, que sí, ahí es el caso de Estados Unidos. Porque esto de la cantidad de veces que vos mostrás la bandera, o el discurso, subdiscurso, el entre líneas, o más exacerbado, del nacionalismo norteamericano, de la libertad, y qué sé yo, y que parece que allá son los únicos dueños de la libertad, es algo que se lo venden por igual a Corea del Sur, a Japón, Argentina, Venezuela o a los propios estadounidenses. Entonces ahí hay evidentemente, digamos, una imposición de una determinada manera de hacer cultura, que en este caso es la cultura del dominado, es la cultura, digamos, del imperialismo que, porque hay que decirlo, digamos, que no es una categoría perimida la de imperialismo o la de imperio. Estados No, Unidos es no. un país, una nación, digamos, imperial, que como tal, para ejercer sus intereses, que son además de carácter expansivo, se sirve de todas las herramientas que tiene a su disposición. Y una de esas justamente es la maquinaria cultural. Por eso, entre otras cosas, es tan importante la cuota de pantalla de las películas del cine nacional en los cines nacionales. ¿Y por qué tendría que haber? Vamos a revertir, digamos, la carga de la prueba. ¿Por qué tendría que haber en un país X, el nuestro en este caso, una cuota de pantalla para las películas nacionales? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no hay una cuota de pantalla para las películas extranjeras? No sé, un 5, un 10, un 15%. Fíjate cómo vamos Claro. atrás del caballo que tira del carro. Claro. Vienen todos los tanques, pero no es que viene el tanque hollywoodense, porque atrás de Avengers, por mencionar una, el estudio te vende 50 películas, de las cuales 40 por ahí son una porquería. Y sin embargo, tienen mucha más posibilidad de ser exhibidas en una sala de cine nacional que una película argentina. Y si a esto le sumamos la situación actual en la que se destruye toda política cultural promovida por el Estado, y en este sentido la situación del INCA, del Instituto Nacional de Cine, digamos, es bastante paradigmática porque deja literalmente de financiarse el cine nacional, ahí tenemos también cómo desde el poder se construye, digamos, sí, con lo que podríamos llamar los sipayismos locales, para que ese ejercicio, digamos, sea todavía facilitado por los de adentro, porque está claro que es peligroso que el que te quiere pasar por arriba, pero es más peligroso el que desde adentro facilita que te pasen por arriba. Porque además, y con esto cierro porque no quiero irme tanto por las ramas, para que haya cultura, que en última instancia y en función de lo que vos y Juan decían, es una construcción cotidiana, constante, colectiva, de una identidad de un pueblo. Para que este proceso se desarrolle, además, tiene que haber autoconciencia. Vos tenés que saberte, como individuo, parte de una construcción colectiva que es mucho más grande que vos, y que vos, con tu quehacer cotidiano, estás aportando a esa construcción que es más grande que la suma de las partes. Y cuando se rompe esa noción, es cuando estamos en un verdadero problema. Por eso, desde la perspectiva del libertarismo, ponele, lo plantean bien. Sí, es una batalla cultural. ¿Y qué es lo que Sí. propugna esta batalla cultural? La destrucción de la identidad colectiva para imponer un modelo Exacto. económico, cultural, social, en el que obviamente se impone un determinado grupo de intereses. Exacto, por eso me interesaba hacer hincapié en qué es cultura, porque uno cuando identifica qué cosas son culturales, qué cosas le son propias, de alguna manera tiende a defenderlas. Si vos crees que todo está dado o que todo tiene un peso muy liviano, no las haces parte y no te identificás con ciertas cuestiones que de un día para el otro no sabes cómo se te empiezan a cambiar, digamos, a modificar. Y ahí, en todo lo que vos decías, pensaba en el peso que tiene el arte. Justamente el arte tiene ese peso de transmitir muchos elementos culturales A través de, bueno, el cine es una cuestión muy potente que ha usado justamente el Imperio norteamericano para culturalizar muchos territorios, la música, la literatura, las expresiones escénicas son muestras culturales muy potentes en esto de enviar mensajes, de transmitir mensajes. Y hoy en día, en esto de los procesos que por ahí empezamos hablando en la columna, hoy en día estamos en el medio de una revolución tecnológica que, como bien decía, estamos en este proceso. O sea, lo que estamos viviendo hoy es esto, no es ni historia ni es futuro, es presente lo que estamos viviendo, que tiene que ver con los usos de la tecnología. ¿Y qué nos pasa a nosotros con estas tecnologías de la comunicación que vamos adoptando? Y cómo, si miramos en el proceso de la humanidad, en muy poco tiempo, podemos decir 5, 10, 15 años, adoptamos ciertas costumbres que, miradas tiempo atrás, eran como de ciencia ficción. Sí, Y claro. eso no, nos va cambiando la realidad diaria y la realidad cotidiana con nosotros. Otro Seguro. tema importante para desarrollar, para pensar, es la cuestión del encuentro físico, el encuentro personal, que un par de veces hemos hablado que estaba bueno como profundizar ahí. Bueno, eso es lo que se nos está cambiando de alguna manera a partir de la aceleración de estos cambios tecnológicos en cuanto a las comunicaciones. Sí. Porque si de alguna manera nos conectamos, nos encontramos muy rápidamente gracias a la tecnología, podemos saber si un familiar, un amigo, etcétera, está bien, qué le está pasando, podemos charlar, pero a la vez nos estamos aislando. Claro. Y me parece que a esto deberíamos prestarle una fuerte atención, porque, como le decía, nos está modificando nuestra forma de vivir y nos está cambiando nuestros hábitos. Así es, como decís, Fran, ¿no? De 20 años para acá pasamos de tener la posibilidad de, en el mejor de los casos, conectarte con una computadora, a internet y llegar a cualquier parte del mundo y bajar cualquier tipo de contenido, a 20 años después llevar esa computadora en tu bolsillo y que constantemente te esté bombardeando con notificaciones que vienen de un algoritmo que te dicen a vos por ahí te interesa esto, te dice, y te tira algo que te puede interesar o no, pero todo el tiempo no es que uno sale a buscar ese medio que es la computación, la internet, sino que ese medio uno lo lleva y le habla a uno directamente e irrumpe en su vida real, en un espacio con coordenadas espacio-temporales donde uno se encuentra con el otro y de pronto esa mediación a través del aparato reemplaza el encuentro cara a cara que tiene otra lógica y otro valor. Y también hay que decir que han cobrado cada vez más poder estas empresas, estas corporaciones, las llamadas tecnológicas, que son los que realizan estos celulares, las redes sociales y demás, algunas produciendo, moviendo volúmenes de dinero y teniendo, Muy importante. sí, mayores a los de algunos países y teniendo una cantidad de usuarios mayores a los habitantes de algún país y produciendo una cultura propia al punto que ya se habla de naciones, digitales, ¿no? Y de la. Exactamente. En algún punto, está en peligro esa identidad de. La identidad nacional, ¿no? De yo soy argentino, yo soy italiano, yo soy francés. Incluso pensemos Totalmente. que los italianos y los alemanes fueron italianos y alemanes antes de que haya un Estado-nación, justamente por esta afinidad que te la da compartir un territorio, compartir tradiciones de comida y de un clima y demás. Y bueno, todo Exacto. eso hoy está, no sé si amenazado es la forma de decirlo, porque no hay que caer en la tecnofobia, pero tampoco en la tecnofilia, ¿no? Está cambiando todo y tenemos que seguir Exacto, estos está. cambios, a ver a dónde nos llevan y qué potencialidades nos dan. Claro, y también, digamos, como decía, sin hacer una valoración ni positiva ni negativa, porque, como decíamos, hay muchas partes positivas de todo este avance tecnológico. La estamos transitando, estamos viviendo nuevas costumbres, nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos, de aprender. Estamos cambiando culturalmente esta cuestión que antes se daba a partir de la presencia física. Ahora, si me apurás en una definición, yo me inclino por una valorización negativa en este aspecto. Me parece que es hora de recuperar un poco la cultura del encuentro. Si bien, sí, como forma de analizar, hay que darle tiempo y la tenemos que ir viendo, pero a la vez, sin enajenarnos de la sociedad, decir, bueno, somos actores todos. Entonces, si nosotros vemos que esto se puede disparar para aquel lado, tratemos de cambiar ese rumbo a partir de nuestras prácticas. Y bueno, Coincido. buscar espacios donde podamos mirarnos a los ojos, compartir historias, sueños, de recordar que el encuentro no es solo un intercambio de palabras, sino de emociones, de experiencias, que son experiencias de transmisión de información analógicas, que nos Coincido. hacen seres naturales y no perdernos en una identidad digital, artificial o, como decías vos, en una nación digital. Claro. Cuando Sí, sí. surgió el automóvil, digamos, fue un gran invento que permitió recorrer grandes distancias, que la gente llegue de un lugar a otro en muy poco tiempo. Pensemos que antes viajar, incluso aquí en la Argentina, de una provincia a otra, llevaba a veces meses, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando empezaron a pulular en las ciudades los automóviles, empezó a haber accidentes, ¿no? Gente que chocaba con gente, gente que atropellaba gente, y la verdad es Sí. que en un principio no había regulaciones, o sea, los autos se podían subir a la vereda, ¿no? Era todo a la buena de Dios. Hoy estamos en un momento en el que ya llevamos 20 años con esta tecnología, por poner un número, pero las regulaciones todavía no están. Entonces, frenar, esto no se va a poder frenar. Como no se podía frenar, ¿no? Por ejemplo, Platón hablaba en contra del libro y decía que Seguro. se iba a perder la memoria. Bueno, la verdad que hoy nadie va a querer prohibir un libro, pero las cosas hay que regularlas y darle un sentido y una objetividad. Eso es lo que nos falta con estas nuevas tecnologías. El tema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Cuando decimos que estas corporaciones son naciones digitales que a veces mueven más plata e interpelan a más usuarios que los propios estados-nación. Y mientras tanto, la cultura del encuentro hay que seguirla practicando. Es una forma de resistencia y también la forma para encontrar la vuelta a todo esto, que realmente es un periodo bisagra de la humanidad. Seguro, creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, en quién termina dominando la reglamentación sobre estas cuestiones. Si son las corporaciones que terminan convalidando un vale todo, un libre albedrío en este aspecto de nuestras relaciones, que es lo digital, o son los estados que en definitiva son los que donde nos encontramos entre todos, donde lo podemos construir, donde hoy lo puede estar gobernando una persona, pero mañana en una sociedad se puede elegir otro modelo de gobernanza, si son los estados que terminan regulando estas cuestiones que, como decíamos, venimos remarcando, nos cambian la vida, realmente nos cambian la vida, nos cambian las costumbres. Y nos llevan a transitar de diferente manera la cuestión. Si me permitís, Juani, un poco como para cerrar esto y hacer hincapié a través del arte, que es parte de la cultura y tiene un poder de transmisión muy especial y que tiene que ver con esto del encuentro, me voy a permitir leer un poema Dale. breve, pero muy concreto de José Martí, Dale. donde se expresa un compromiso con la amistad y la bondad como virtudes que de alguna manera sirven de bálsamo para el alma de los seres de este mundo que habitamos, que no solo es el encuentro lo que vale, sino el encuentro amoroso o por lo menos el encuentro respetuoso, lo que tenemos que empezar a observar y bueno, y a tratar de valorar un poco más. Dice, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Es un poco esto de, bueno, encontrarse, pero tampoco encontrarse para la enemistad, o encontrarse para la guerra, o encontrarse para las diferencias. Encontrarse para intercambiar, encontrarse para aprender. Creo que estamos en ese punto que tenemos que empezar a hacer un poco más foco en eso, y me parecía, bueno, de alguna manera importante terminar charlando, discutiendo, intercambiando esto en este año que hemos transitado. Gran cierre de tu columna, Fran, digo, ¿no? Todo este año repetimos esto, ¿no? Vamos más allá de una agenda cultural, queremos algo más que una agenda cultural para una columna de cultura, y a lo largo del año, ¿no? No solo muchas de la oferta cultural que traías tenía que ver con obras que ponían sobre la mesa temas, digamos, profundos, políticos. Algunas veces nos tocó justamente abordar estos temas directamente, más allá de que haya un espectáculo que lo toque, y en esta columna me parece que fuiste directamente al hueso, así que la verdad que felicitarte por lo que ha sido este año, esta columna, y por sobre todo este cierre. Bueno, gracias. Mandarles, por supuesto, que un abrazo. No quiero redundar en lo que decía un poco al principio, la importancia de que este tipo de programas, de contenidos, le den espacio a pensar la cultura y a difundir el arte. Así que, nada, desear lo mejor, un buen descanso también, que para eso sirven los parates, y lo mejor para este año que va a entrar desde acá, a la distancia, ¿no? Un poco hablando de lo que estamos diciendo, pero utilizando de buena manera las tecnologías de las comunicaciones, desde La Plata, mandar un abrazo, un agradecimiento, un saludo también de la compañera Yamila, que está acá escuchando. Un beso y un abrazo para ella. Y agradecer por todo esto. No, por favor, Fran, gracias a vos por acompañar y por nutrir este programa. Como te dije hoy, nada, le diste una llegada, un alcance en temas con la profundidad que merecen, que yo no pudiera haberle dado, y bueno, ratifico, digamos, mi decisión de darte este espacio. Creo que lo has llevado muy bien, así que muy agradecido, y bueno, este es el momento, si querés llorar, podés llorar ahora. Sí, les agradezco mucho, ya estoy llorando. Fran, un abrazo. Me faltan unos rulos. ¿Unos qué? Me faltan unos rulos. Unos rulos. Para hacerlo un poco más visual. Cuando publiquemos esto en redes sociales, el título va a ser El llanto de Franco Verdini al despedirse de su columna. No vas a creer lo que pasó. Ese va a ser el título, que quizá no es del todo certero, pero servirá para que mucha gente que pero que va busca, a servir que para el algoritmo, que reflexione un poco. Claro, pobre algoritmo. Quiere que le hagan un mimo, denle click a ese posteo. Exactamente. Fran, te mando un abrazo gigante. Gracias por los momentos compartidos este año en la radio, fuera de la radio y en la vida en general. Que sean muchos, muchos más. Otro por allá. Coincido. Gracias. Nos hablamos. Un fuerte abrazo. Hasta acá la columna de Franco Verdini, Cultura en Foco, cada jueves y este jueves también, en este que es el último programa de este ciclo 2024 de El Ágora.